Y buenas tardes a todos, muy contento, venimos llegando, ayer estuvimos con, bueno, estamos despidiendo ahorita, terminando de analizar y de ver lugares y todo lo que se tiene que realizar para que se lleve con éxito el próximo año, la cumbre, México Cumbre de Negocios. Estuvo aquí, está con nosotros el CEO y toda su gente de México Cumbre de Negocios, Alfonso García Cacho, al cual le agradezco que haya tomado en cuenta el venir ya a afinar los detalles para llevar a cabo este evento de talla internacional, donde aglomera a todo el sector empresarial y turístico, tanto nacional como internacional, donde vienen personalidades de talla internacional a escuchar y a exponer las nuevas perspectivas económicas post-COVID. La fecha tentativa para llevar a cabo este México Cumbre de Negocios es del 21 al 23 de febrero del 2021, y es una satisfacción para todo Sinaloa y que este México Cumbre de Negocios se lleve a cabo en Sinaloa, principalmente para Mazatlán, donde podremos exponer a esos niveles internacionales, bueno, la nueva oferta turística de Sinaloa y principalmente desde la de Mazatlán, que es la cara del turismo en Sinaloa. Cumbre de Negocios, hay que recordar, es un escaparate muy importante para hacer negocios. Y la idea es que muchos de estos negocios pues se realicen y se queden en Sinaloa. Es por eso que con 6 meses de anticipación se están viendo los nuevos los protocolos que se tienen que seguir de sanidad para llevar a cabo este tipo de eventos y las nuevas reglas para la realización en esta nueva normalidad de este tipo de eventos. Es por eso que tuvimos una reunión con el Centro de Convención, donde nos pusimos muy bien de acuerdo y analizamos a detalle. Bueno, ellos analizaron a detalles todos los protocolos que se tienen que subir, que seguir para poder llevar a cabo este evento internacional, como lo es México Cumbre de Negocios. También estuvimos analizando los diferentes centros de hospedaje. Se visitaron 6 hoteles y también el centro histórico, todo lo que es el malecón y todos los atractivos que tiene el destino, en este caso Mazatlán, que será la sede del 18, la 18ª México Cumbre de Negocios. Bueno, es una gran oportunidad para poder poner de nueva cuenta con la experiencia que se tuvo en el tianguis turístico. Bueno, este es el evento de negocios más importante de toda Latinoamérica. Entonces, el que sea en Sinaloa es una gran noticia. Y bueno, todos esperemos que siga todo igual para que se pueda llevar a cabo en febrero. Esperemos que sigamos y que la tendencia de esta pandemia vaya a la baja para que en febrero se pueda llevar con toda tranquilidad y con toda seguridad, obviamente acatando todas las regulaciones marcadas por Sanidad Internacional, para que se lleve de la mejor manera. Enhorabuena y bueno, seguiremos trabajando en traer más eventos a Sinaloa y seguir poniendo en alto el nombre del estado de Sinaloa y en este caso poner en alto nuestro principal destino turístico, que es Mazatlán. Enhorabuena, seguiremos trabajando por las instrucciones de nuestro gobernador Quirino Ordaz-Copper. Saludos y puro Sinaloa.